mucho más que meterme ya. Aquí comienzan otras, la locura de cada viernes con Araya. Blanca y sutil, mucho más que meterme ya. Aquí comienza No Class, una nueva misión de este programa que empezamos a hacer hace 45 años, 8 meses y 32 días, qué sé yo. ¿Cuánto? ¿Cómo pasa el tiempo? Como todos los viernes de 21 a 23 por mixtaperadio.com.ar hacemos este programa. El señor Claudio Brancati con una sola fucking T. Mr. Willy Araya con una sola Y. Y 3 A y una R. En realidad es mentira, pues son Willy Araya lleva dos Y. Dos Y, porque Willy, si contás el Araya. Willy, claro. Y el señor Gonzalo Sutil, que viene más tarde. No vino Gonzalo. Bueno, emisión número 348. 48, bueno, muerto que parra, ni me fijo. Ahí está, ni se fije, ni se fija. Ese creo que hasta el menos quilelero del mundo lo sabe. Y nos opera técnicamente hoy. ¿Quién nos...? A ver, preséntese. Preséntese. Paul Sandor con doble X. Con triple X. Triple X. Como XXXBid. Claro, qué claro. Bueno, ¿qué lo parió? Bueno. No sabíamos que teníamos... No te imaginabas. No, la verdad que no. Con esta cara de boludo. Un actor, un actor clandestino. De repente hace... ¡Bloh! Todo esto es mío, dice. ¡Punga! ¿Qué lo parió? Bueno. Con razón, al baño le falta la puerta, tiene como un... No, la puerta tiene como una marca. Es que vos creés que entraste al baño, pero ahí está en el fondo. ¡No! No, ¿por qué humillar así a la gente? ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué la naturaleza unos tanto y otras tan poco? Dígame. No puedo quejarme. Escúcheme, ¿cómo es? Las redes sociales son todas No Class Radio. No Class Radio. Menos el Twitter o el X, que es No Class. El Twitter. ¿Qué Twitter? El Twitter o el X, que es No Class-Bajo Radio. Muy bien. Y si nos quiere volver a escuchar, ahora en este momento nos puede escuchar por... Nos puede escuchar por la aplicación, por la página, que es mixtaperadio.com.ar, y por el Twitch. ¿Cómo es la dirección del Twitch, mister? La dirección es twitch.tv/mixtaperadioar, o si no, en el buscador de Twitch ponen Mixtape Radio y es el primero que aparece. Ahí está, y salimos nosotros en esta caripela de buscado. Caripelas arruinadas. Sí, sí, sí. Bueno, y si nos quiere volver a escuchar, la repetición es... Los martes de 16 a 18. Muy bien, dicho todo esto... Por este mismo canal. Como es una noche de mierda, hace frío, llovizna, llueve, me voy a la mierda. No, usted se quiere siempre. Sí. No se va. Le tranco la puerta para que no se vaya. Tengo sueño, tengo hambre. Bueno, vamos a hacer el programa entonces. Dele. ¿Vamos a hacer el programa? ¿Cómo arranca esto? ¿Quiere hacer el programa? Bueno, antes que nada, le mandamos un agradecimiento, un saludito al Madacha. Obvio, el responsable. ¿Ah? Aquí comienza No Class. De eso que acaban de escuchar, lo ha hecho el amigo Madbacher, el amigo Alejandro Madbacher, ¿eh? Gracias, loco, buenísimo. Pero sí. Bueno, mandame ese separador. Ahora, en No Class, novedades. Bueno, novedades. Novedades, pero antes quiero decirle qué es lo que estamos escuchando de fondo. Qué carazo estamos. Subí un cachito al fondo, ¿eh? A ver, escuchemos un poquito. Pegó un palancazo. Sí, sí. Señor Gary Hall, dele. Sí, bueno. Estamos escuchando Exodus de fondo, que es lo que más nos va a acompañar hoy, esta noche. Todo el programa. Sí, señor. Tempo of the Damned. El Tempo of the Damned, tiempo, sí, de los malditos. Tempo of the Damned. Es el sexto disco de la banda de Exodus, sí, señor. Sexto disco de estudio, diría Wikipedia. Así es. Es el que vino después de Force of Habit, ¿sí? Force que, of Habit, en el 92. El que tiene el lorito en la tapa, o un tucán, no sé qué merda. Un dibujito medio raro, ¿sí? Y ese es la última aparición del Cetro Souza con la banda, y después de este vendría, ya entraría Rob Dux, el pelado. Y después vuelve el Cetro, sí, con el álbum Blonde In, Blonde Out. Claro, pero antes de eso pasarían dos discos, o tres si querés, de lo que charlamos fuera del aire. Sí, creo que la regrabación cuatro, de... 4. La regrabación, claro, la regrabación de Bon de Beblot. De Bon de Beblot, Let It Be Blood. Let It Be Blood, sí. Atrocity Division, hay 1 y 2. A y B. A y B. Y el Jovet Killing Machine. Imposible Killing que Machine, yo pueda sí. decir eso. Bueno. Jovet Killing Machine, sí señor. Sí. Bueno, nos acompaña Exodus, o Exodus, con Temp of the Damned. Y esto va a estar, el cetro va a estar allá por Pompeya por septiembre. Cetrodus, sí señor. Sí señor, Cetrodus. Presentando esto, el aniversario de este disco, en Tempo de Damned. En el Arena Sur, dele. Así es. Bueno, dicho todo esto, ¿arrancamos? Dele, vamos. Nomás. Vamos, elegí esto, che, para abrir el fuego, Dragon Force. Espere que me fijo. Ah, sí, Dragon Force. Hubo esos dos muchachos que... Sí, exactamente. Parece que hacen una tunga en vez de hacer solo. Sí. Dragon Force es una banda británica, para que aquel, aquel caído del catre que no sepa qué es, power metal, formada en el año 99 en Londres, Inglaterra. Ah, mire usted. ¿Sí? Compuesta por músicos de Sudáfrica, China, Reino Unido, Italia, Francia y Ucrania. ¿Sí? Y Kuala Lumpur. Claro, y según la definición de ¿de ¿cómo qué? Es? De Wikipedia. Wikipedia. ¿Sí? Escuchá esta que te mata, ¿eh? Es una banda de death metal melódico. Agregándole un ritmo mucho más rápido, mezclando sonidos de videojuegos y otros elementos poco usuales. Tomá. Estos tipos arrancaron su carrera llamándose Dragon Power. Ajá. Y habían que descubrieron que en Brasil ya existía una banda que se llamaba así. Entonces le cambiaron el nombre por Dragon Force y se llaman así desde el año 2000. Tienen 9 discos en su haber. El último... Sí, yo coincido. El último se llama Warp Speed Warriors. Salió el 15 de marzo del 2024, el año pasado. El año pasado, hace poquito más de un año, por Napalm Records. Es el primer disco con la bajista, Alicia Vigil, se llama. Claro, porque el bajista pasó a Creator. Que lo que vino después de la partida de Frederick Leclerc. Leclerc, sí señor. Exactamente. Dragon Force, si bien este disco que salió en el año 2024, hace muy poquito sacaron una versión alternativa de una canción que está en ese disco, con la participación especial de Alisa White Glues. Ah, yo pensé que no era la que íbamos a escuchar. Mire usted. Alisa White Glues, cantante de Agones Arcane, y actualmente de Arcane. Exactamente. No me mueve un pelo esa señorita cantando. Como dije recién, la canción salió en el 2024, la canción original, pero hace muy poquito la regrabaron con esa, la reversión, esa es la palabra, el término exacto, con Alicia White Glues haciendo dúo vocal con el cantante. Bueno, entonces vamos a escuchar eso, Dragon Force con Alicia White Glues. ¿Y se llama? Burning Heart. Trapped within this Comunicate con No Class. Seguinos en Twitter, arroba No Class, guión bajo radio. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aaron Briglia, cantante de Helker. Quiero mandarle un abrazo a toda la gente que forma el programa de No Class y por muchos años más de rock. Bueno, así pasó Dragon Force con Alisa Glus. Bizarros, son re bizarros. Bueno, ahora para seguir con esto, para darle un poco sin solución de continuidad. Me causa mucha gracia eso. No entiendo por qué, pero bueno, no importa. Una banda muy cara a mis afectos, Paradise Lost. Paradise Lost, el próximo 19 de septiembre, va a sacar su 17º álbum de estudio, ¿sí? A través de Nuclear Blast. El primer adelanto que han compartido es lo que vamos a escuchar. Lo raro de estos tipos es que estuvieron acá al poco tiempo con el baterista que vinieron, llamado Guido Sima. Sí, ya no forma parte de la banda. Lanzaron el comunicado que le dijeron: tomate el palo, pibe. Y el muchacho había llegado como miembro. El tipo arrancó tocando para los shows en vivo en el 2022. Los tipos siempre tienen problemas con los bateristas. Estuve buscando y realmente son 9 bateristas los que pasaron por la banda. Son siempre los mismos, son ellos 3 más un baterista. El único disco que grabó con ellos, que llegó a grabar, se llama Icon 30, que es la recreación del 30 aniversario de Icon. En su lugar, ahora anunciaron a Jeff Singer, que va a estar represándolo, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a escuchar el tema de adelanto del disco, que se va a llamar Ascension, como te dije antes, va a salir el 19 de septiembre. El tema, Silence Like the Grave. noches se llenan de metal. No Class, un programa con algo más que solo metal. Conduce Willy Araya, Gonzalo Sutil y Claudio Brancati. Escucha No Class en vivo. Hola a todos, yo soy Julián Rodríguez Barrios, bajista de Matan S.A. Le quiero mandar un mensaje, un saludo a toda la gente de No Class, a todas las personas que hacen el programa y a los escuchas, y manténganse metaleros. Hoy y siempre, Thrash Till Death. Bloque trayero, bloque trayero. No Class del día de la fecha. Bueno, a ver. Qué temazo, War Ensemble, por Dios. Sí, y lo de recién de Paradise. Simplemente es Paradise Lost. Sí, sí, a morir, a morir. Simplemente, ese es el comentario. Simplemente. Simple. Listo, no restan las palabras, huelgan las palabras. Bueno, últimamente hemos escuchado el programa anterior y hace un par de programas más, la banda Nefarious. Sí. La banda Nefarious, el cantante del señor Keaton de Pena. Bueno, hoy vamos a escucharlo con su banda de siempre. Estamos hablando de Hyrax. Hyrax ha venido dos veces a la Argentina hace algunos años. Hyrax es una banda estadounidense formada en el condado de Orange en el año 1984. Bajo el liderazgo del vocalista, como dije recién, Keaton de Pena, él es el único miembro original de la banda que queda en la formación actual. La banda tocó en aquellas épocas en Los Ángeles y San Francisco con varios grupos legendarios del thrash metal como Metallica, Exodus, Slayer. Es considerada uno de los desarrolladores tempranos del subgénero crossover thrash y también han recogido reconocimiento por su calidad en el desarrollo del thrash y el speed metal convencional. Tienen editados 6 discos de estudio. El último álbum que editaron se llama Faster Than Death. Es el sexto disco, como dije recién, es el sexto disco. Y fue lanzado el 28 de febrero del 2025 por el sello Armageddon Label y producido por Max Norman. ¿Recuerda a Max Norman? Sí, aquel de Sepultura. De un loco. Sí. Keaton de Pena en voz, Neil Mitielf en guitarra y bajo y Danny Walker en batería. Hyrax con el tema Armageddon. Porque el metal lo distingue de clase. Por supuesto. Pero a nosotros clase nos sobra. Ponele. No class, no solamente metal. Y algo más. Bueno, venimos muy trayeros de fondo Exodus, pasó Hyrax y ahora vamos a Alemania, nos vamos a Alemania. Destruction. ¿Conoce Destruction? Sí, banda, un pilar del thrash alemán. Uno de los cuatro del Big Four alemán. Sí, un pilar de indiscutible. El último álbum de Destruction se llama Birth of Malice, Nacimiento de la Maldad sería, ¿no? Exacto. Es el 16º disco de estudio. Fue lanzado el 7 de marzo del 2025 a través de Napalm Records. Schmier en bajo y voz, Randy Black en batería, Damir Esky en guitarra y coros y el argentino ex Jesus Martyr, Martín Furia en guitarra y coros. Bueno, de ese álbum vamos a escuchar el tema que se llama Cyber Warfare Destruction. Misinformation technology divides to conquer. Hola amigos de No Class, acá Daniel Caferata, bajista de Devastación, también de Lady Evil, que hemos vuelto. Así que le dejamos un mensaje, un saludo muy grande para todos y toda la radio, y espero que este saludo esté rotando mucho tiempo, digo yo. Tenemos historias, ahora en No Class, entrevista No Class. Bueno, se fue a la mierda el bloque trasero, pero seguimos con el thrash metal. Seguimos el thrash metal. Sí, sigamos. Crossover. Crossover thrash. Tenemos acá conectado a la gente de Violent Execution. Hola, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás bien? ¿Cómo va, muchachos? ¿Todo bien? ¿Qué hace? Sí, los escucho bien. Buenísimo, buenísimo. Preséntese, primero que nada, nombre y colegio. Gonzalo Rillo, soy guitarrista de Violent Execution. Fui a la escuela de las monjas, así que sigo siendo virgen. Bueno, ya es un mérito eso. ¡Qué loco! ¡Wow! Ya es un mérito. O no, qué sé yo. Sí, no sé. No me tomo mucho esfuerzo tampoco. Ah, bueno, está bien. Está bien. Mira, primero que nada, comentarte que estuvimos viendo el historial de la banda, ¿no? Las reseñas y demás. Una banda formada no hace mucho tiempo, si querés. Tienen 3 discos de estudio y uno en vivo. Tal cual. Muy bien. A eso también sumarle que tenemos un EP debut en el 2013. Sí, sí. Y un par de singles dando vuelta también. Sí, no quise hacer mención de los singles y tienen un par de split también, ¿no? Sí, también. Tal cual. Ustedes cultivan la etiquetadora maldita, dicen que hacen crossover. Somos una banda crossover, tal cual. En un principio la banda no se buscó hacer crossover, sino que se fue dando así. Y bueno, terminó quedando el crossover en la banda. Para el que no sabe, para el que nos está escuchando y no tiene la más recontraputa idea, ¿qué carajo es crossover? Porque es una palabra que se usa mucho, el crossover, para distintas cosas, ¿no? El crossover, en este caso, crossover thrash, es la cruza entre thrash metal y el punk, ¿sí? Sí, o el viejo hardcore. Eso mismo. Cultivado por bandas como los gloriosos Nuclear Assault, como Suicidal, MOD y otras. Y en este caso, los chicos de Violent Execution. Vio como lo dije, qué bien, ¿eh? Sí, sí, está bien. Mejor explicado imposible. Muchas gracias, amigo. Ahí está. Yo debo decir que oí hablar mucho de ustedes, leí mucho y vi comentarios, vi los flyers de ustedes por todos lados, en momentos, y digo, este muchacho, y un día los llegué, tuve la suerte de verlos con Neil Turben en un club. Sí, me comentaste. Tremendo show, ahora te lo digo al aire, tremendo show. Me encantó. Bueno, muchas gracias. Fueron a planar. Que te haya gustado. Bueno, ¿cómo está formada la banda? Sí. Contanos un poco, para el que no lo sabe. La banda está conformada por mí en guitarra, Leandro Stenberg en la voz, tenemos a Matías Castro en guitarra, en batería tenemos a Santiago Mendoza, y ahora, bueno, el titular es bajista es Maximiliano Galippi, que por tema de que fue papá primerizo, tiene como... Se tomó su tiempo y ahora nos está segundeando Manu Flores, bajista de Tenebra, una bandaza de acá, de la localidad. ¿Ustedes son de? Campana. Ya lo sabía, pero bueno. Claro, la onda es esa. Para lo que escuchan, dijo. Exactamente, y no cazan un fulbo. Cuando arrancaron, vos decías que bueno, no arrancaron con el crossover, llamémoslo así. ¿Qué hacían? Uh-huh. ¿Heavy metal? ¿Thrash metal? No, cuando empezamos, o sea, yo era menor de edad, así que imagínate, lo único que quería era juntarme con mis amigos, hinchar las pelotas, hacer ruido y tocar rápido. Claro, obvio, tocar rápido y eso. Queríamos hacer thrash, vieja escuela. Bien. Pasa que yo... capaz que muchos de mis amigos tuvieron padres o familiares mayores que les inculcaron el metal, entonces les enseñan de partir de una base, como te diga, mira, pibe, vos tenés que empezar a escuchar acá, no sé, te muestran Saba, te muestran Judas, sí, y sí. Después, bueno, como que va ramificando un poco. Yo, en mi familia, lo más cercano que tenía era mi vieja que escuchaba Eros Ramazzotti. Ah, así vamos, que, vamos. Te imaginarás que, o sea, me encanta Eros Ramazzotti, pero no va mucho con el palo. Son las cosas así de que, la vida, claro. Tal cual, claro. Temazo. Lo podrían hacer, bueno, lo podrían hacer re crossover, ¿eh? Sí, podría hacerse, ¿eh? Está buena, ojo, la idea. Me pongo un broche en la nariz. Claro. Ahí va queriendo, ahí va queriendo. Cuestión que yo, mis primeros pasos, me los fui dando con el punk y salté del hardcore al death metal, así, sin escalas medias. Ah, la miércoles. Como que, sí, no, es como que, bueno, eso es lo que escuchaba de chico y después sí, como que fui abriendo un poco mi abanico, pero la esencia hardcore y punk no la pude negar, entonces cuando quería hacer riff trash me salían algunas cosas medio punk, medio hardcore y se fue dando así, no es que, como te mencioné anteriormente, que planificamos hacer crossover, sino que se dio y terminó quedando. Y el batero que estaba en ese momento me dijo, che, está re bueno, déjalo así, y bueno, listo. Así bien. Que ahí quedó. Y dentro de la curiosidad, ¿no? Basándome en esto que decís vos, esa es tu historia personal. Decime, y si querés quemar alguno, qué malo, esta es tu oportunidad. Alguno que no, sí. Alguno que no haya, vos decís Eros Ramazzotti, lo tuviste ahí, que te torturaban con eso. Alguno de la banda que quizá escuche o incursione en algún otro estilo. Sí, tenés el baterista que tiene otra banda que es de rock matemático, pero él es más. ¿Cómo es un rock matemático? Más músico, ¿me entendés? Más así, más, o sea, más que de ese palo. Para contar los compases lleva una calculadora. Sí, una cosa la así. Calculadora la tiene en la cabeza, no sé cómo mierda hace para tener esa mierda. Va con un ábaco. Pero después, bueno, tener al cantante también, que es más hardcore punk, ¿viste? Pero le gusta, es muy hardcore, vos lo ves y tiene esa esencia hardcore, pero le gusta mucho el stone, las cosas flasheras, tenés de todo. Tenés al bajista, que es papá, que es más extremo, vos lo ves y es el único metalero, con los pantalones camuflados, con el pelo largo, la remera de banda del metal. hay una mezcla linda, ¿me entendés? Está bueno esa cruza. Y meten todo eso adentro de la licuadora y sale el material de la banda. Sale el crossover. Sale esto que somos nosotros. ¿Cuánto le dedican al ensayo? Quiero saber eso porque sonaba muy ajustado la vez que yo lo vi. Esa es la parte divertida, no ensayamos casi nada. No te creo. Porque como que encontramos una forma... me encontré con gente que es muy buen músico y como que la verdad las cosas se dieron así, nos entendemos. Es como que metemos un ensayo cada fecha y como para ajustar por las dudas, pero no. Ahora sí, obviamente, estamos trabajando en material nuevo, vamos a necesitar ensayos. En ese sentido sí, pero normalmente es como que, no sé, por ejemplo ahora la fecha esta de Pergamino metimos un ensayo y está, dale. Como estoy, viene. Estoy de acuerdo con esa forma, porque si no es quemarse sí. Al pedo, es tocar siempre lo mismo, si ya no sabés los temas. Le pegá una repasada a un ensayo y ya está, antes de un show. ¿Para qué? Obviamente, también depende del compromiso de cada uno, ¿no? Porque yo sé que los pibes, por ejemplo, si sale una fecha y decimos, che, estaría a hacer un tema de los viejos, capaz que, por ejemplo, Mati Castro, que es un guitarrista que está hace un año con nosotros, nunca lo tocó, entonces lo tiene que sacar, pero bueno. Sí, dijimos, claro. Hacemos un ensayo, después lo saca y él, yo confío en él que él lo va a sacar. Exactamente. Y va a salir bien. Y sí, así se labura. Me parece perfecto a mí. Realmente me parece bien. O sea, no necesitamos más. Aparte, otro detalle, que Mati Castro es el primer miembro de la banda que no es de Campana, es de Ituzaingó. Entonces, más viste, cerquita. Como que medimos también los ensayos. Imagínate que si tuviésemos que ensayar una vez por semana, dos veces por semana. Nos quemamos. No, nos totalmente. Quemamos con la nafta, los peajes. No, olvídate. Nada, déjame hinchar las pelotas. Olvídate, no, es imposible. Me parece buena manera de laburar, realmente. Hablando de la nafta y los peajes, ¿qué tan pesado les es venir para el lado de Capital a participar en un show, a tener que tocar? Supongo que demasiado. Para nosotros realmente hoy en día, porque estamos acostumbrados ya de chico que toda la fecha, todo lo que nos invitaban siempre eran para aquellos lados, ya sea zona oeste, también nos queda un tramo, por más que no es para el lado capital, te tienen que abrir y vas para otro lado, pero es como que para mí no es nada, incluso, bueno, ahora yo convivo con mi pareja, pero por varios años yo la iba a ver, ella era de San Miguel, así que imagínate que lo que es viajar, nada, ya estoy acostumbrado. Y pero ya aparte, para mí viajar, vas a tocar y es otra onda, es, o sea, no sé, quizás en algún momento te puede llegar a resultar, pero no es plomizo, decir, che, tengo un show, vamos. No entendí la pregunta, perdón, repetime. Claro, no, que no, yo no lo veo con, no lo estás diciendo vos esto, pero no importa la distancia que tengas que recorrer para venir a Capital, venís con el mambo de que, che, tengo un show, qué copado, qué bueno, vamos a tocar, sí, claro. Sí, sí. Tal cual, claro. Incluso, está bien, salvando la distancia, pero yo cuando tengo que viajar con los pibes, que hemos ido a Paysandú, fuimos a Catamarca, fuimos a Salta, fuimos a Jujuy, fuimos a Santiago del Estero y tantos otros lugares que conllevan horas sentado en un bondi. Bueno, ahora, por ejemplo, en agosto va a ser la primera vez que nos cubren todo el pasaje en avión a Comodoro Rivadavia, así que va a ser toda una experiencia nueva para nosotros. En avión vas, es maravilloso lo que acabas de decir. Sí, sí, para nosotros la verdad que es un golazo y creo que demuestra un poco el crecimiento de la banda, que venga alguien y apueste todo por vos. Totalmente. Digan, sí, tú, tomá, vengan. Totalmente. O sea, quiere decir que capaz que allá puede ser redituable lo nuestro. Quizás, claro, en lo personal me gusta ser autorreferente, pero bueno, yo toqué en Comodoro Rivadavia. Y fui en un micro gira, ¿sí? Salimos, si mal no recuerdo, salimos un jueves a las 3 de la mañana del jueves y llegamos a Comodoro Rivadavia el viernes a las 12 del mediodía. Una locura. Por eso te dije, vas en avión, olvídate. Gonza, esto sí. no te lo va a decir él porque es bastante reservado con algunas cosas y sobre todo no le gusta el autobombo, pero sí te lo puedo decir yo. No, Willy Araya, mi compañero que te habló recién y que entiende mucho de esto, ex bajista de Alma Fuerte, bajista de Velocet, bajista de Borax, bajista de Killing Season, de Scumblack, Tano Marcielo, tiene una experiencia importante. Él no te lo va a decir nunca porque es bastante humilde y modesto, pero te lo digo yo. No soy humilde, soy el mejor bajista. O sea, ¿sabe de lo que te estás diciendo? O sea, no soy humilde, soy el mejor bajista de la Argentina. Ahí no soy humilde. Tranqui, el currículum ese. No, te dije. Viste, son años, amigo, son años. Porque son muchos años. Él no se lo presenta, no chapea nunca, entonces lo tengo que decir y yo. Solamente nombramos las bandas con las que estuvo, no las que te lo unió. Ah, claro, no. Claro. Te puedo decir, te lo tocó con Motor, que Contéstame, con Ingrid Malti. Dar Tranquility, Archeni, Datos de Porado. Qué lindo. Pues, en fin. Bueno, listo, ya está. Fin, ya está. El reportaje se lo hacemos a él. Se lo hacemos a él. Che, perdón, Gonzalo. Recién nombrabas un poco ahí varias provincias por las cuales anduvieron paseando con su música. ¿Cómo fue la aceptación del público del interior a la banda? La verdad que brutal. Todos tuvieron su punto fuerte. Tienen sus características, obviamente. Nosotros nos identificamos. La primer provincia que fuimos a tocar fue Salta y la verdad que dejó la vara altísima. Porque son unos enfermos, así nomás lo digo. Pues encima nos hicimos amigos de gente de allá y son unos desquiciados. Les gusta hacerse mierda, se cagan a palo de una forma, les gusta el quilombo, les gusta la joda, y nosotros caímos ahí y dijimos, ¿qué les pasa a estos muchachos, boludo? Nos van a sacrificar acá nomás. Pero hermoso, sí, Jujuy también fuimos una sola vez. Fue distinto porque cuando nos llevaron allá había pocos lugares donde se podían armar fechas, qué sé yo, y aparte como que la gorra, viste, como que hinchaba medio las pelotas y había mucho ruido, como que caían y te cancelaban el evento. Como siempre. Entonces, Sí, tal cual. Y el loco que había organizado allá hizo como una especie de cervecería, bar con show, ¿viste? Había un escenario, todo, pero había mesas, ¿viste? Igual los jujeños se puso de gente, los re disfrutaron, no hubo pogo, porque ya te digo, estaba lleno de mesas, pero fue un show particular y la gente le re gustó igual. Catamarca, la primera vez que fuimos, fue un domingo y también estaba lleno de gente y lo había organizado Fer de Smegma, la banda death metal de allá, y un crack. Me dijo, vinieron casi todos, me decía. Fue de comentario medio de pueblito, ¿viste? Vinieron casi todos, vino tanto, me decía. Claro. Y me hizo reír. Claro. Pero estuvo buenísimo. La gente, la gente del interior es maravillosa. Son maravillosa. Unos genios. Sí, la verdad total. Es que es hermoso. Siempre digo lo mismo. Poder conocer parte del país y con la música, la verdad que es algo que para mí es impagable. Es impagable, tal cual. Tal cual. Con amigos, con todo, con un grupo de personas a la cual quiero. Entonces, para mí es un golazo poder estar viviendo eso. Bueno, ¿y ahora cómo viene la banda? ¿Qué proyecto tienen? Y ahora, bueno, por lo más pronto, mañana tenemos el Pergamino Underfest, en el cual, bueno, vamos a estar tocando, ¿cómo es? En el Don Pedro con Espinas, un festival que lo organiza mi amigo José, ya la tercera vez que nos lleva para allá, una masa. Vamos a estar tocando con los chicos de Deathbreed, que son de Zona Sur, si no me equivoco, y dos bandas de Rosario, que son Sumeria y Under the Silence. Nosotros, bueno, vamos a estar cerrando la noche. Y después, bueno, ya lo que venimos manejando a pleno en nuestro primer Uniclub. Ah, muy bien, muy bien. Ah, esa es la de, con el de la mano de Sergio, picando, ¿no? ¿Eh? Sergio Silva. Claro. Claro, tal cual. Esa la estamos organizando nosotros. ¿Más o menos para cuándo sería? Eso es el sábado 12 de julio. Ah, el mes que viene. Tocando... Allí estaremos. Sí, ahí estaremos y te voy a conocer personalmente. Ahí vamos. Espectacular. Vayan. Ahí vamos, sí, ahí vamos. Vayan, que estamos preparando un show especial para esa ocasión. Y bastante largo también, porque suelen decirnos, ¿viste? Como que se queda medio manija con los temas que hacemos. Ah, sí, te queda manija. Bueno, vamos a meter como más de 20 temas. Ahora chupala, claro. Claro, ¿viste? Porque nuestros temas suelen ser bastante cortinas. Municipal Way, vamos. Sí, 2 minutos, 3 minutos como mucho. Bueno, los temas nuevos capaz que tienen una duración un poco más extensa. Pero en general duran eso. Entonces, como que vos haces 12 temas y capaz que dura como mucho 35 claro, 40 minutos. Claro, claro. Entonces, bueno, ahora vamos a preparar un show de más de una hora. Y cierren el orto. Un show audiovisual. Bien ahí, vamos. Bien ahí. Sí, sí, estamos metiendo toda la tarasca, todo ahí, así que bueno, ahí, que salga bien. Ahí vamos a estar y va a salir perfecto. Contame un poquito el tema que vamos a escuchar. Me gustó mucho. La lírica, la música también, obvio, pero la lírica me gustó mucho. Seleccionamos un tema bastante afín a nuestro... Sí, tranqui. Sí, sí. Afín, sí. A nuestro, afín a nuestro pensamiento, ¿no? Yo lo llamo... Ustedes le dieron otra vuelta de rosca. Yo lo llamo liberotarios, ¿vio? Liberotario, mirá que ese está bueno también, ¿eh? Entre paréntesis, pubertario, liberotario. Claro, ahí va. Exactamente. ¿Cómo surge está este bueno. tema? Contame. El tema surge, mira, en plena pandemia estábamos encerrados. Ah, bueno. Con mi novia en la casa de ella, al pedo, dándole rosca a todo lo que era los temas nuevos de Violent, ¿no? Ya estaba lo musical, faltaba la letra. Y tenemos unas letras del cantante que bueno, estábamos medio seleccionando. Había una, llamaba Los Dinosaurios, y como que hablaba un poco de los viejos fachos y eso. Pero generalizando bastante, entonces como que quisimos darle una vuelta de rosca y apuntar a algo que se veía en el momento, que se veía en la tele, veíamos un tipo nefasto, que hoy en día es el presidente de Argentina. Exacto. Que en ese momento no era nadie, ¿eh? Le estaban dando bombo como loco, que, ¿por qué este hijo de mil puta aparece en todo lado a decir las barbaridades que dice? Y sí, tal cual, esto fue en 2020. Sí, sí, sí. En 2022 te escuché. Salió el disco y el tipo fue presidente el año pasado. Una cosa. Así que. Bizarro es decir poco, es indignante, pero bueno, eso es otro tema. Sigamos hablando de música. Sí, ¿por qué? Decime, perdón. No, es que el disco como que quisimos ir más al hueso. La verdad que a nosotros, tanto como se puede apreciar en Desaparecidos o en Invasores, como que realmente como que estudiamos bastante de lo que queríamos hablar. Como estábamos encerrados, no quisimos hablar por hablar. Entonces como que un poco tratamos de instruirnos, ya sea como con carpinchos, leer las noticias, porque eso, bueno, es un poco más parodia, un poco más serio, ¿viste? Pero bueno, no termina, termina de dar un mensaje igualmente, más allá de la humorada. Obviamente, sí. Pero bueno, como que el disco Invasores fue mucho más al hueso y hablamos de cosas en particular, o sea, nombramos casos de desaparición forzada. O casos de gatillo fácil en democracia, bueno, como te mencioné, lo de Carpincho y bueno, pubertarios, creo que ella es nuestra bandera de guerra, ¿no? Porque aguante, como que aguante. Hay gente que nos empezó a seguir solo por el tema ese, o sea, que ni siquiera escucha el palo, pero me dice, loco, la verdad que me encantó el tema. Yo no escucho metal, no escucho nada, pero lo sigo porque este tema, la verdad, es que necesitamos que se digan estas cosas. Y bueno, qué sé yo. Mirá, si te sirve, te agrego que yo no los había escuchado nunca. Yo fui a ver Neil Turbin y sabía que iba a ver Violent Execution por primera vez y lo iba a escuchar por primera vez. Yo me quiero llevar la sorpresa. No quiero hacer el doble clic en el YouTube para ver quiénes son estos pibes, ¿viste? Y me llevó un sorpresón al escucharlos. Y es magnético, debe ser magnético, porque este tema a mí me llamó mucho la atención ese día en el show. Te propongo algo. Porque sos un zurdo, mundo. No, porque lo odio, este hijo de mil puta, igual que todo. Bueno. Zurdo, cuca, hijo de puta. Escuchame una cosa, te propongo algo. Para cerrar y ir redondeando la nota, tirame redes. Donde Violent Execution, tirame la fecha y presentá vos el tema este en cuestión, ¿no es cierto? Presentalo vos. De mi parte, un placer hablado con vos y nos vemos allá. Amigazo, nos vemos el mes que viene. Gracias a ustedes por, bueno, darnos el espacio para contar un poco de nosotros, que la gente sepa quiénes somos. Y bueno, la próxima Araya se va a tener que sumar a grabar un temita o algo de invitado. Le tomo la palabra, amigo, le tomo la palabra. Listo. Mirá listo, que va, este va, contacto, ¿eh? Sí, te tomo la palabra, en serio. Me imagino. Sí, si obvio, olvídate. Soy un viejo trayero. Soy un viejo trayero de mierda, ¿vio? Claro. Esas mañas no se dejan nunca. Nunca. Olvídate, entonces bueno, vamos a estar en contacto. Dale. Y bueno, la banda la pueden encontrar en Instagram como Violent Execution. Pueden escucharnos en Spotify también, nos buscan con el mismo nombre, o en YouTube, que también tenemos un par de videoclips y videos en vivo. Y nada, ahora lo dejamos con un temita para replantear todo un poco la situación del país con el presidente nefasto que tenemos. Lo dejamos con pubertario. Gracias, loco. Gracias, abrazo, amigo. Grande. Hola, soy Enrique Gómez Jafal y les mando un gran abrazo a los chicos de No Class. Estamos escuchando No Class. Bueno, mientras suena de fondo Exodus, Tempo de Damned, acá, Mr. Gonza, le doy la bienvenida al Brancati. Estudio mayor de la Mixtape Radio. ¿Cómo anda, señor Brancati? ¿Sutil? Ahí está. Todo su aplauso de toda esa gente y más que se quedó en la puerta todavía, bajo la lluvia, son para usted. Lo tiro también. Bueno, no se le puede caer bien a todos. Le doy la bienvenida al Estudio mayor de la Mixtape Radio. Bueno, ¿cómo anda, señor Brancati? Bien, acá andamos hablando acá con la gente de Violent Execution, sí, que sí, recién pasaron. Llegué justito para participar. ¿Por qué no cuenta? Cuéntame en dos palabras su nuevo proyecto al aire, chévelo ya que está. Bueno, los días martes de 10 de la noche a 12 por este mismo aire, el aire de Mixtape Radio, estoy saliendo junto con mi amiga Aye en un programa llamado Metal Freaks, donde van a poder escuchar metal, rock, punk, cosas raras y extravagantes. Lo que pinte. Y aparte vamos a hablar no solo de historia o cosas de metal, sino que mucha cultura pop, muchas cosas frikis, mucho cine, series, anime, videojuegos, hablar sobre eventos, sobre coleccionismo. Tenemos ya ahí planeado un par de entrevistas con gente del lado del coleccionismo, del lado de organizadores de eventos, un par de expositores de dibujos que suelen hacer dibujos de bocetos desde los trajes para los cosplayers, para las gráficas desde los eventos. Bien. Todo algo totalmente diferente a lo que hacemos acá. Dos cosas le voy a decir. Diga. La primera, vi en uno de esos reels y qué sé yo, que hay, viste, o historias, la vi a tu compañera disfrazada de Power Rangers. Sí. Pero no te vi a vos disfrazado de Power Rangers. Me estaría faltando esa parte del rompecabezas. Porque Aye es... Yo digo disfrazado, pero cosplayado, digamos, no sé. Aye es embajadora Ranger Argentina. Ah, miércoles. Y yo en todo caso me tendría que disfrazar de profesor porque yo tengo el título de profesor Pokémon. Uy, Dios. Uy, soy yo me meto también en cada una. Juez oficial de torneos. ¿Por qué no le hice caso a mi vieja? Que me lo dijo toda su vida. Vos te metés en cada una, Claudio. Sí, vos solo te tiraste a la pileta. A la segunda. Recuérdeme el nombre del programa y el día y seguimos adelante. El programa se llama Metal Freaks. Y sale por aquí mismo, por Mixtape Radio, los días martes de 10 a 12 de la noche. Ahí está, muy bien, muchas gracias. Bueno, señores, retomamos la línea No Classera. Bueno, volvamos a No Class. Y bueno, volvió Araya, también el estudio mayor de la Mixtape Radio. Mixtape Radio. Exactamente. Bueno, ¿cómo sigue esto? No tengo la más recontra remota idea. Creyó que iba a decir reputa, ¿no? No, menos mal. Ayer 12 de junio fue mi cumpleaños. Así sí, no me diga. Y como tal, decidí programar y regalarme, autorregalarme. Y como tal, ¿sí? Y colgado que soy, nunca te saludé. No, ni pasa nada. Autorregalarme y aprovechando que en junio es una fecha especial, porque también mañana es el cumpleaños de Mr. Willy Araya. Sí, señor. Entonces yo el jueves... El jueves. Se va a regalar un tema Motorhead. No, voy a poner todo el programa Motorhead. ¿Por qué no? Dos horas de Motorhead. No, tengo problema. O Led Zeppelin. Nunca pusiste Led Zeppelin. No pongo Led Zeppelin. No. Autorregalarte un tema. No, está mal. Bueno, y me autorregalo un tema, obviamente, de Deep Purple, mi banda favorita. Y aprovechando también que junio es una fecha muy especial, decía, pues el 9 hubiera sido el cumpleaños del único... John Lord, se los polié. Inimitable John Lord. En junio también, hace pocos días, se cumplieron el aniversario de In Rock. Sí, claro. Deep Purple In Rock. Y bueno, de ese disco de In Rock seleccioné este tema de ahí, que no es ni Chico, Into the Fire. Ni Chico Puntual, Into the Fire. Ni Tinto de Fire tampoco, no es Speaking. Black Knight, no es Speaking, qué sé yo. Que a mí me gusta mucho y me gusta sobre todo, siempre me gustó que, cómo entra John Lord en ese tema. Y en rock no voy a hablar de Deep Purple ya. No, no rompa, no se extienda. Lo que sí voy a decir sobre Soaring Rock particularmente es un disco que salió en el año 70. Es el cuarto disco de estudio, quinto si contamos el de grupo de orquesta, que es el anterior a este. ¿Cómo es? Y que salió en Inglaterra por Harvest, el sello Harvest, y en Estados Unidos por el sello Warner, con la diferencia que Warner le recortó una parte de la intro de Speaking. Y bueno, en fin. Después hay otras ediciones muy, muy llamativas de In Rock. Pero bueno, vamos a escuchar de ese tema, de ese disco de In Rock, mi auto regalo cumpleaños, Deep Purple. El tema es Living Wreck. Hola amigos, soy Tito García, cantante de Letal, y quiero mandar un fuerte abrazo para toda la gente que hace el programa No Class. Aguante el metal, loco, no bajen los brazos, larga vida. Bueno, así pasaron los Deep Purple del álbum In Rock. Con una particularidad le voy a comentar, con Acanti, que se lo comenté el otro día que no lo sabía. A ver, dígale. El tema Black Knight no fue incluido en el álbum In Rock hasta su reedición Anniversary. Exactamente. Muy bien. Era un single. Era un single más, que fue editado el mismo día que editaron In Rock. Exactamente. Eso, si se quiere enterar de esas cosas, se mete en Facebook o en X. Agarra. Usted agarra y se mete y va a ver las efemérides. Agarra. Y entra a las redes de No Class. Sí. Y va a leer ahí las efemérides. Exacto. Y ahí, que por ejemplo, en Facebook y en X, un muchacho muy copado la sube. Y ahí puede enterarse de estas giladas. Dele, ¿qué tenemos? ¿Mensajes? Mensajes, tenemos varios mensajes ya. A ver. Pasa por orden de aparición. Exactamente. La primera en la fila es Grace. Grace, ¿cómo estás, Grace? Que también cumplió años hace poco, ¿no? Claro. Oh, sí, tiene razón. Es Géminis también, como nosotros. Geminiana, claro. Dice, Grace, la oyente number one de nuestro programa. Qué bueno escucharlos en vivo en este día de mierda. Saludos, chicos, dice. Saludos, chicos. No, saludos, chicos. No, te mando un beso, Grace. Sí, te mando un abrazo fuerte, loca. Después tengo, esperá que tengo que manejar esto, que no es fácil. No, usted se complica con el joystick. Sí, esto es un joystick. Hola, putazos, dice. Hola, putazos. Acá el Bambi nunca la pongo de Mercedes. ¡Vamos, dice, querido amigo! Qué segundo nombre medio largo tiene. Es mi amigo, es una masa. Hoy aprendí lo que es el crossover con Ramazzotti, dice. ¿Vio? Todos los días se aprende algo, amigo querido. Abrazo grande, Willy y Claudio, amigazo del alma, y aguante las putas, dice. ¡Eso! Y también al putín de Gonza. ¡Oh! Quiero un autógrafo de Willy Araya, dice. Y feliz cumple a Claudio Trollo. Ay, ¿viste? Bueno, en fin. Abrazo, querido, abrazo. Sí, se te quiere mucho, Bambi. Se te quiere mucho, olvídate. ¿Quién más? ¿Quién más tenés? ¿Tenés alguien vos por ahí? Yo tengo acá, por un lado, que dice: muy buenas noches para todos, el Matt Butcher. Amigazo, aquí comienza No Class, vamos. Y por el otro lado tengo al Zeppelin Naranja. Ahí diciendo, está. Excelente No Class. Un gran abrazo a Mr. Brancati y feliz cumple. Gracias. Mañana feliz cumple al genio de Araya también. Muchas gracias. Miles de éxitos a ambos. Aguante el Metallica, che. Y abajo arregla diciendo el metal. Ahí está. Aguante el metal y aguante Metallica también. Se Gonzalo. Le pintó. Che, tengo uno más. No, me costó leer eso. habrás notado. Tengo uno más de Angelito Quisero. Angelito, nos sí. Nos dejó su saludo también acá. Dice, saludos a los No Class. Dice, acá haciendo el aguante desde Quilmes Beer City. Vamos, Angelito. Ahí está. ¿Tenés algo más? Por ahora no hay nada más. Y entonces, ¡dame un separador! Me salió como el orto. Ahora, en No Class. Despo. Che, no me diga que ahora Sutil va a contar a estos gallegos que fue a ver, no me diga. No, no te lo voy a decir, ¿sabes por qué no te lo voy a decir? ¿Por qué te lo voy a decir él? Exactamente te lo voy a decir yo. Pero antes de los gallegos, hubo dos bandas nacionales. Ah, mire usted. Dos bandas nacionales. Todo esto sucedió el pasado viernes 6 en el Teatro Vorterix. Ahí Álvarez Tomás. Sí, señor. Y bueno. Y la Croce. Exactamente. Me habían dicho que tenía que estar a las 7, tipo 7 y 40. Y dieron puerta a 10 menos cuarto. 7 y media dieron puerta. 7 y 45 arrancó la primera banda, King Drago. No sonaba mal, pero tampoco fue algo mucho de mi agrado. ¿Qué estilo? Para ir haciéndome una idea. A ver, una mezcla. Etiquétemelo con algo o con alguien. Mm, está raro. A ver, era muy, muy nacional, termo. Ah, ok. Por así decirlo en algunas cosas. Pero por otros lados tenía algunos toquecitos medio speed, tirando a power. No, no era algo muy... que le encontré definido. Muy definido. O sea, le faltaba definir un poco más su estilo como para decir, che, mira, estos pibes quieren hacer esto. Ahí va. Está bueno, me gusta. No, completamente no le, entendible. No le encontré una definición a la banda y no, eso es lo que no me llamó. Ni siquiera podía decir que era algo progresivo porque... No lo era, claro. Tampoco lo era. Claro. Tuvieron un pequeño set de 6 canciones, 30 minutos. Y después de aquí vino la banda de un señor que por ahí conozcas vos, Willy. Y Claudio tal, también, ¿eh? Un tal Javier Barroso. Sí, Barroso. Un amigazo. Un amigazo de la casa. Con su banda El Legado arrancaron a las 8:25 con un show de 8 canciones, de las cuales las primeras 4 fueron una atrás de la otra al palo sin respirar. Fue el primer momento en que ya había un 60% de la gente total que hubo en toda la noche adentro, y que hicieron saltar a la gente que no conocían. Había mucho pendejo, mucha gente que no es de la onda de escuchar a Barroso, mucha gente que es de escuchar bandas gallegas. Claro. O folk o power. Claro. Y que de repente se reengancharon con este lindo proyecto que armó Barroso. Sí, para complementar un poquito, es algo que no tiene mucho tiempo de vida, que arrancó. Bueno, con recordemos que Barroso era cantante de Magnus. ¿Sí? Sí, claro. Y esto es cantante de Lorien, sí. Es que ha cantado en Lorien, claro. Y esto va de mi parte. Qué mal que canto ese muchacho. No, boludo. Sí, no pega un tono. No pega un tono, desafina. Tremendo vocalista, tremendísimo vocalista. ¿Y sabes qué? Vamos a demostrar que es un tremendísimo vocalista, ¿te parece? Vamos. Bueno, vamos a escuchar el tema Llévame Lejos. Un tema de su banda El Legado que, como ellos lo etiquetan, heavy hard rock. Transmite una sensación de ansiedad y deseo de libertad del tema. En lo que quiere decir con la letra, en lo que sí, se sí, escucha. Sí. Se entiende. Expresa mucho la necesidad de escapar, de encontrar otro lugar donde uno pueda sentirse libre y en paz. Y tiene un sonido el tema, un sonido que lo vamos a escuchar ahora en estudios, pero en vivo lo que es este tema. Te mató. Potente. Te mató, claro. Y muy emotivo. Potente y muy emotivo. Así que vamos con El Legado y el tema Llévame Lejos. Despierta con esa extraña ansiedad. Hola, soy Jairo Barroso, cantante de Magnus, y les mando un saludo a la gente de No Class y a toda la gente que lo escucha. Gracias por el aguante. Nos vemos. Que suena bárbaro la banda, loco. Y este muchacho canta como el orto, boludo. Sí, sí, no pega un todo. Qué bárbaro. Dedícate a otra cosa, pibe. Bueno, después del showcito de 40 minutos con 8 canciones que para mí se merecían un poquito más de tiempo, vino el momento de los gallegos. Los galaicos. Los galaicos. El plato fuerte, digamos. Vino el momento de escuchar a Cabrones. ¿Quiénes son Cabrones? ¿Quiénes son? Sí, explica porque para gente como yo que no tiene ni idea. Bueno, hubo a lo largo de la historia de Mago de Oz, hubo varias disputas por el recorrido que querían llevar con la banda. Y Tzu, el que es el líder de la banda, le fue metiendo un boleo en el orto uno por uno a todos los músicos originales de Mago de Oz, incluyendo a José Andrea, que fue el segundo cantante y el que más años estuvo en la banda. Perdón. ¿De qué parte de España son estos muchachos? Por ¿son ahí, gallegos, por ahí, gallegos, mal? Por ahí a la vuelta. Son de diferente lado. Ah, no, yo creí que... No, yo creí que a lo mejor tenían... que eran de ¿querés que te diga el vasco, número de mal, cada uno? No, que eran vascos, ¿ves? Esos, pero porque, bien, ¿de qué barrio? ¿De qué barrio son de España? Pues viste que esto... El vasco, por ejemplo, ¿de qué vasco no le gusta que no es no, español? ¿No sabes en qué bar paran allá en España? En Ángeles y Demonios, pero de España. Sí, lo sé, pero... La polla está dura, paran, dele. Siga, continúa. Cuestión que tuvieron un showcito largo, extenso. Arrancaron a las 9:20 y terminaron casi a las 11 de la noche. Ah, mierda. Le pegaron. Haciendo un largo repaso por todos los discos en los que participó José Andrea. José Andrea, tengamos en cuenta que estuvo más de 10 años en Mago de Oz y fue el cantante que más años duró. En medio de todo el show, tuvieron un pequeño momento emotivo en donde hicieron uno de los temas de la banda dedicado a dos de los ex miembros que fallecieron, siendo que uno falleció este año, que es Quisquilla. Era uno de los músicos más importantes de la vieja época, porque era el que hacía todas las locuras y arreglos con todos los instrumentos raros que metían, todo lo que era flautas, violines, todo. Él ayudaba a armar todo eso. Y más allá de que se había separado de la banda por problemas de salud, él seguía desde su casa ayudando. Y no solo ayudando a Mago de Oz, sino que ayudando a los proyectos de cada uno aparte. Bueno, fue una noche tremenda, una noche de locos. Tengamos en cuenta que habían habilitado la parte de arriba del Vorterix, que estaba en un 60% lleno la parte de arriba, y la parte de abajo tenía casi un 80% de gente. Había una banda de gente. En un momento me fui a querer comprarme una latita de cerveza y me agarró un grupito y me dijo: vení para acá, te tomás unos tequila con nosotros. Bueno. No sé quiénes eran, les agradezco los tequilas. Me dijeron: te tomás uno, fueron tres. Mierda. Terminó del orto, sutil. No, tenía que trabajar después. ¿Cómo? Si no lo conocían y lo invitaron, ¿cómo estarían esos muchachos igualmente, no? Uno era extranjero. Suelen pasar esas cosas. Suelen pasar esas cosas. En especial si hay extranjeros en medio. Ey, pega, tomate de uno, pibe. Después en... Tomate de uno. ¿Sabes cómo te quiero, papá? Claro. Riquelme, Riquelme. Claro, ¿por qué? En un momento de la noche, no sé si se acuerdan, el viejo sketch de Videomatch. Gracias. Sí, gracias, Marcia. Sí. Bueno. Se lo hicieron a José Andrea porque recientemente fue el cumpleaños de él. Mientras estaban de viaje para acá, para Buenos Aires, fue el cumpleaños de él. Y le cantaron el feliz cumpleaños y le empezaron a cantar ahí: gracias José. Yo los cago a tiros si me hacen eso, boludo. Y dejaron de tocar, aplaudimos todo, va José Andrea a querer cantar de nuevo y le vuelven a arrancar con el tema. ¡Ah, qué tiros, tiros! Así cuatro veces se lo hicieron. Nosotros, como argentinos, conociendo el sketch, nos cagábamos de risa, José Andrea no entendía nada. No entendí un carajo, claro. Cuestión. Fueron un total de, si mal no recuerdo, unos 15 temas. 12 temas y un encore de 3 temas, en donde se escucha, arrancaron con Maritormes, que es un tema basado en el libro de Don Quijote de la Mancha, el cual habla del pasaje en el que Don Quijote va a querer a buscar a su amada y se encuentra con Maritormes, una moza fea. ¿Prostituta? No, una moza fea. Y él la halaga con de todo, le dice de todo y... Porque se la quería voltear. Pensando que era la mina que le gustaba hasta que de repente se da cuenta que no era. Era Dulcinea. Pensaba que era Dulcinea, pero no, era Maritormes. Se le fue el efecto alcohólico y dijo, no, esta no la toco ni con un palo de 20 metros, claro. Y terminaron el show con el tema Finisterra, que es un tema que habla mucho sobre la naturaleza y varios temas correlativos por ahí, que es el tema fundamental en la mayoría de los discos de Mago de Oz en la época de José Andrea y hasta el siguiente disco después de que se fue José Andrea. Bien. Siendo que sacaron una seguidilla de 3 discos en los cuales en 2 participa José Andrea, que se llaman Gaia, que Gaia es la madre tierra. Ajá. Y en donde son todas canciones que hablan del cuidado del medio ambiente, cuentan historias como una que hubo, no me acuerdo ahora en qué mar, del derramamiento de petróleo. Es muy ecológico. Es muy ecológico todo. Bueno, cuestión que yo voy a poner un tema en este momento que no tiene nada que ver con todo eso. ¿Terminó su reseña? Le digo así de una. Sí. Le tiro un par de preguntas. Sí, espero tus preguntas. La pregunta uno sería, ya me la dijo, un 80% de gente en la parte abajo. De abajo y un 60% arriba. Bastante gente, como dice mucha Willy, gente, hasta sí, la bola claro. De gente. Como siempre, la gente llegó tarde porque la fila, te estoy diciendo que abrieron la puerta a las 7 y media, 7 y 45 arrancó la banda. Algo muy mal organizado, a la prensa le hacían hacer la fila común. Ah, son unos salame, boludo. A la prensa le hacían hacer la fila común y vos llegabas y te tenías que poner allá a la vuelta del Vorterix. Hacer toda la fila como cualquier hijo de vecino. Y cuando llegabas a la puerta, ahí tenías que anunciar de que eras prensa para que te digan si vení por este lado. Anda la mierda. Yo creo que cada vez está. Las producciones cada vez están más pelotudos los que hacen las producciones. Sí, coincide. Es algo inconcebible que después de tantos años hagan esas pelotudeces. Coincido. Imagínate que 7 y media abrieron puertas, 7:45 arrancó la primera banda, 7:50 yo estaba adentro. Lo que era la fila y la cantidad de gente. Me imagino, al claro. Inicio del show. Claro. No había nadie. Si en 20 minutos, desde la vuelta, llegué hasta adentro. Claro. Pero ya en el momento de Javier Barroso ya había un 45% de gente abajo, un 30% de gente arriba. Claro, se iba poblando la cosa. Sí. Bueno, y entonces, ¿cómo es esto? Perdón. Sí. No, dale. No, yo le iba a preguntar. El punto alto y el punto bajo de la noche. El punto bajo, arranquemos por ahí, todos los problemas de audio que hubo. Epa, ¿todas las bandas? No, Mago de Oz. Cabrones. Mirá vos. Cabrones, arrancaron en un principio con el violín que no salía. ¿Cuántos músicos había arriba del escenario? Listo, ya está, ya te entendí. Claro, son muchos. Y a veces se complica. 7. Sí, a veces al sonidista se le complica. Y el sonidista es el sonidista que viene con ellos en toda la gira. Sí, pero no maneja la misma mesa, claro. Sí. Claro. Pero bueno, arrancaron con problema en el violín, problema en la voz. Ahí ya. Ahí. Es otra cosa. Arrancó así con esos dos problemas. Después, en uno de los temas, en la parte del solo, la guitarra que no hacía el solo no estaba. No estaba. Después había un solo de violín, de nuevo se perdió el violín. Y el punto alto, digamos, esto me llevo este como el momento de la noche. Barroso. Este es el momento de la noche. Y Barroso. El punto alto, siendo Cabrones, siendo los ex Mago Dios, por supuesto que el punto alto va a ser el momento que hacen el tema Fiesta Pagana. Es el momento que más quilombo hace la gente. Y aparte, siendo que estamos en el mes de la inclusión, hicieron el tema El que quiera entender que entienda, que es un tema que habla a favor de la diversidad. Para Bien. El que está del otro lado, sepan que el señor Brancati y el señor Araya no cazan un fulgo lo que está contando. No, nos estamos enterando junto con ustedes, o quizá menos que usted, que a lo mejor lo está escuchando y sí conoce toda la historia o lo que está haciendo referencia a Gonza. Ahora, Gonza, y el tema que vamos a escuchar no tiene nada que ver, bárbaro. No tiene nada que ver con lo que estábamos hablando porque el tema que puse es del disco Finisterra del año 2000. Se llama La Santa Compaña. Que este tema habla sobre la procesión de almas en penas que deambulan por los caminos rurales durante la noche. Un poco del folclore de España. Sí. La letra captura así como una atmósfera mística y oscura, ¿y sí? describiendo la llegada de la noche y el temor que genera el encuentro con esta procesión. También menciona de forma formas de protección contra ella, como dibujar un círculo y rezar, cosas así. Interesante, a eso me interesa. Es de los temas que tocaron, dije, está bien que estemos en el mes del orgullo. Sí. Pero no engancho este tema con la onda del bar, con la onda de la radio. Bien, entonces lo cambiaste. Está bien, está perfecto. Estos temas me encantan, pero son muy lentos. No quiero poner algo lento, quiero poner algo movido y con una linda temática. Y de los temas que tocaron, elegí el segundo tema que tocaron, que es La Santa Compaña. Vamos con la versión de Mago de Oz, porque no hay una grabación de Cabrones. Cuando al atardecer los últimos rayos del sol jugueteaban a esconder luces y el color del bosque del perder, algo se empieza a mover, algo a lo lejos se ve. La lluvia hacía del mar un rumor y el dios de las sombras se instalaba. La reina de la noche acudió, su majestad la luna viene acompañada de una procesión de almas en pena. Hola, gente de No Class, les dejo un abrazo muy grande. Soy Claudio Altano Marcielo. Y para toda la audiencia, no dejen de escuchar el programa, no se lo pierdan. Síganlo, ¿eh? Síganlo. Bueno, ahora sí pasó la gente de Cabrones y pasó Gonza también con su reseña de haber ido al show. ¿Qué cultura está la de Mago de Oz? ¿Cuánta gente que lo sigue y que conoce su historia, sus diversos integrantes que tuvieron a lo largo de la historia y demás? Y el fan de esta banda, así como Gonza, creo que se puede armar un rompecabezas imaginario, porque ponele Cabrones por un lado, ahora si es que no tocó todavía Tete Novoa, que también participó de Mago de Oz y otro también que han participado, arman un rompecabezas imaginario de la banda, ¿no? No tengo la menor idea de ese palo. No, no, yo tampoco, es lo que estaba diciendo. Cuánta gente que le gusta, ¿no? Perfecto, que lo sigue. ¿Sí? Y así como Gonza, que la tiene re clara y con los diversos cantantes, se fue uno, entró el otro, te conoce, ¿sí?, toda la historia, ¿sí?, y me alegro que lo haya disfrutado. Y usted le dijo la palabra sigue dos veces. ¿Y esto cómo carajo sigue? ¿Quién sabe cómo sigue esto? Sí, por favor. ¡Mandame ese valor! Ahora, en No Class, el sabor del extremo. Bueno. Y ahí está Exodus y antes de fondo el sabor de lo extremo. Son Arch Enemy con Dead Eye Sin of Future del álbum Anthem of Rebellion. Bueno, vamos a pudrirlo un poco. Death Metal, señores. Death Metal a full. Vamos a escuchar la banda. Ya la pasé hace poco y tuve ganas de pasar del último disco ahora. La banda se llama, corríjame, le permito, Sentient Horror. Sentient Horror. Sentient Horror. Horror. Es una banda de death metal formada en Nueva Jersey o New Jersey, como más les guste, Estados Unidos. Desde su formación en 2014 bajo el nombre de, ¿cómo es? Sentient. Ahí va. Y su evolución a Sentient Horror poco después. No veo una mierda, señor. Editaron 4 discos de estudio. Ungodly Forms en el 2016, Marvin Realms en el 2019, Rite of Gore, este es un discazo impresionante, Rite of Gore me encanta, en el 2022 y en el 2024, In Service of Death. De ese álbum vamos a escuchar un tema. Es el cuarto disco de estudio, fue editado el 25 de octubre del año 2024 por el sello Redefining Darkness Record, Matt Molitti en guitarra y voz, John López, siempre hay uno en estas bandas, ¿vio? Y Juancito López, ahí Juan está. López, John López, guitarra, TG, no veo, che, Kong, TG Kong en bajo y Evan Daniele en batería. Sentient, ¿sí? Sentient Horror, Cadaverus, Bordes. sisters of true heavy metal. This is Sven Dana from Wizard Germany, and you're listening to No Class Radio. Vamos al segundo tema del bloque extremo del día de la fecha. Vamos a escuchar una banda inglesa, una banda que me encanta. Benediction, Death Metal. Bandón. También. Espero que me perdí. Un bandón. Benediction es un bandón. Benediction es señor. Un bandón proveniente de Birmingham, Inglaterra, formada en el año 1989 por Paul Adams, quien tocaba el bajo, Peter Rew y Darren Broken en guitarras y Mark Greenway. ¿Le suena Mark Greenway? Al que le gusta el extremo, seguro. En voces. Su primer álbum, Subconscient Terror, fue lanzado en el año 1990 después de la salida de Barney, quien se unió a Napalm Death, obviamente. En el álbum debut se incluyó al nuevo vocalista, Dave Ingram. Tiene editados 11 discos de estudio. Ravage of Empire. Es el último disco de estudio de Benediction, que fue editado el 4 de abril del año 2025 por Nuclear Blast Records. Dave Ingram en voz, Darren Brooks en guitarra, Peter Rew en guitarra, Neil Simpson en bajo y Giovanni Dursi en batería. Benediction. A Carry On Harvest. Benediction. Tremendo, Benediction, señor, tremendo. ¿Nos vamos a la mierda? Antes de irnos a la mierda, como dice usted, tengo un par de mensajes y un par de mensajitos. Un par. Un par son dos mensajes. Sí, sí, obvio. Leo yo uno, vos lees el otro, Gonza. ¿Querés? ¿Cómo no? ¿Por qué dice, no me deja leer a mí? Porque no veo una mierda. Bueno, no, no veo una mierda. Dice, noches. Dice, noches. Porque bueno es los temazos en No Class, dice. Bueno, gracias. Un hermoso programa, chicos. Feliz cumpleaños, Brancati. Happy birthday. Los quiero y banco siempre. Y feliz cumpleaños por adelantado al gran Willy. Muchas gracias. Luchi. Ah, grande, grosa, grande. Y yo por el otro lado tengo acá por Twitch, dice, saludos para Willy de mi nieto, Benjamín. Lo felicita por la gorra que tiene puesta, el Mad Watcher. Mandar un saludo al nieto de chiquito. Benjamín, un abrazo, amigo, vamos. Que es de back. Es de boca, de boca. Bueno, final, saludos finales entonces. Saludos finales, dele, salude. Saludos finales, Gonza. ¿Alguna salud, cosa? Bueno, yo. Primero. Dale. Bueno, yo voy a decir la misma tres boludeces, no, digo siempre. Ya sería para tiempo de cambiar el libreto. No las voy a cambiar. Sí, las voy a cambiar cuando todo esto se termine. Ahí las voy a cambiar. Tenés papada, Cona está muerto y aguante la papa frita. Cortito, rápido. Sería más bueno que dijeras, sos un hijo de Remil Puti y te llamás Milei. Dígalo. Gonza, dele. Dígalo usted. No, saludos a ustedes, yo voy a la última. No hace falta. Bueno, tengan un buen fin de semana. Si la van a poner, se cuidan. Manda y foto. Si van a salir, también se cuidan. Y mándale foto a Brancati. A Willy Araya, ok. Ahí manda toda la foto. Gonza, termine con este programa, por favor. Primero que nada, yo voy a pedir un separador. Aquí, en No Class. Novedades. No, nos vamos a ir así rapidito con una novedad. ¿Le suena el nombre de Daron Malakian? Sí, no. Claro. No tengo idea quién es. System of a Down. Bueno, acaba de lanzar el primer sencillo de su álbum Addicted to the Violence, el cual lo saca con la formación Daron Malakian and the Scar on Broadway. El tema en cuestión se llama Killing Spree. La canción aborda la violencia juvenil y la insensibilización de la sociedad ante actos brutales. Describe también una generación desconectada, sin empatía, que presencia agresiones sin intervenir. Musicalmente mantiene su característico estilo agresivo y provocador, con letras que no rehuyen temas incómodos. Y para mí, prácticamente esto podría haber sido un tema de System of a Down. Podría haber sido un disco nuevo de System of a Down. Seguramente, claro. Gente, como tal dijo Willy recién, si van a salir se cuidan, si van a poner también. También. Nos vemos la semana que viene, el martes los espero con Metal Freak de 10 a 12 y el viernes aquí por No Class. Nos vamos con Daron Malakian and the Scar on Broadway. Gracias por tanto. Perdón por tan poco. Hasta el jueves. ¡Hasta el viernes! Killing Spree. Kids are on a killing spree. Insanity.